cantaba que iba a ser hombre valiente. No más de oír cómo hablaba, decían cuidado si crece. No le fallaron en nada, hoy de la mafia es el jefe. No fue tan fácil lograrlo, tuvo que hacer muchas cosas. Inteligente y astuto y con agallas de sobra, reconocido en el mundo como el más bravo en la historia. De la última letra, ya saben nuestra misión.